Damos comienzo a el ya segundo programa que estamos realizando todos los jueves por Radio Pirata. En esta ocasión vamos a hacer un programa cortito. Vamos a intentar hacerlo cortito. Va a hablar sobre distintas actividades extractivas o con intención extractivas en nuestro territorio y en el territorio sudamericano. En este primer bloque vamos a hablar sobre el famoso TPP. Efectivamente, comenzamos hoy día además escuchando Sing Sing, una banda que descubrimos hace poco, que es coreana, específicamente de folk coreano. Queríamos empezar con esa canción porque nos gustó. Porque nos gustó y, como bien decía mi compañera acá, hoy es un programa cortito, pero que además de hablar de las actividades extractivas y del famoso TPP-11 que fue aprobado en la Cámara de Diputados en estos días, vamos a estar comentando algunas cosas que nos han llegado de la gente que colabora con La Pirata. Entonces vamos también a tratar de traer a este programa las cosas que van aportando algunas personas que colaboran con la radio, y con eso vamos a estar con algunos audios de actualización de la situación en La Dormida y también de actualización de las exigencias, demandas y actividades de las mujeres en zona de sacrificio. Vamos a partir entonces hablando un poco sobre el famoso TPP-11. Bueno, este tenebroso programa como de marco legal que en el fondo estaría involucrando a muchos países del mundo, en el que se habría salido Estados Unidos, ¿no? Me parece que se salió del TPP-11. Bueno, básicamente lo que busca es crear un marco legal en el cual se van a llevar a cabo distintas medidas, entre ellas la privatización de la semilla. Va a haber como un banco legal de semillas y todas las semillas que no estén en ese banco van a ser ilegales. Por otro lado está lo de los remedios, que bueno, tampoco digamos que es muy bueno el trato que hay ahora, pero se supone que cuando se inventa un remedio nuevo, por ejemplo, para tratar el cáncer o para tratar la esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad, el laboratorio que lo inventa, que lo crea, tiene que pasar la receta a farmacia, o no sé si a farmacias estatales, pero tiene que pasar la receta para que el Estado pueda hacer una receta genérica de ese remedio. Y me parece que alargan esos años, por ende alargan la privatización y el acceso a la medicina, a los medicamentos. Y finalmente también algo controversial de este tratado es que se va a implementar censura en internet. Sí, lo brígido es que en realidad, claro, ahora fue aprobado por la Cámara de Diputados y hay mucha depresión y desesperación al respecto, pero en realidad igual lo que conversábamos antes de hacer el programa es que finalmente todas esas actividades o todo esto que supone este gran marco legal transpacífico que implica a países que rodean el Pacífico, ya se está haciendo. O sea, las semillas ya están privatizadas en muchos lugares, los remedios ya son caros y tienen un montón de trabas. No quiero decir que el TPP es como la formalización y la institucionalización aún más profunda de algo que ya está ocurriendo. En el fondo, lo que se está luchando contra las zonas de sacrificio y etcétera, etcétera, etcétera, todas las luchas que, no sé, que mencionábamos el programa pasado y que vamos a mencionar también y en las que nos involucramos, ya están, en el fondo responden a esta lógica. El TPP es como el marco legal de un montón de proyectos que tienden a la profundización de la colonización, a la extracción de elementos naturales considerados como recursos y en el fondo a la precarización, empobrecimiento y al fin de la vida. Entonces, el TPP, lo brígido que tiene en realidad es que yo pienso que es como el matrimonio, así como un matrimonio con toda esa política represiva, privatizadora y como distópica, ¿no? Porque al final igual es como que lo que anuncia el TPP es como la distopía máxima. Claro, y hacíamos también un análisis con la amiga acá que, bueno, yo no me he metido en las redes sociales, no he visto las reacciones, pero hablábamos de que llamaba la atención de que todo era como que ahora se perdió todo. Así, ahora se perdieron todas las luchas, ahora todo se fue a la mierda y en realidad se está yendo a la mierda hace un buen rato. Y también habla de que había en el fondo cierta esperanza con que, no sé, que el Parlamento iba a legislar a favor de la gente, de la naturaleza. No lo ha hecho, no lo va a hacer y hay que dejar de tener cualquier expectativa o esperanza al respecto porque la idea... o la conclusión a la que uno podría llegar si ya siente decepción tras decepción, desilusión tras desilusión, es en el fondo este sistema no funciona, no funciona el Estado, no funciona el Parlamento, no funciona esta forma en la que nos organizamos hoy en día y hay que dejar de tener esperanza en eso y proponer formas de vida distintas y vivir o tratar dentro de lo que se puede de vivir esas propuestas nuevas de vida. Efectivamente, eso era, claro, lo que conversábamos y que es algo bien propio quizás de la idiosincrasia aquí en el territorio dominado por el Estado de Chile, como, claro, este derrotismo y esta depresión frente a estas situaciones que finalmente, claro, lo que denota es creer y confiar en el sistema, o sea, No tenemos ninguna razón para confiar ni creer en el Estado, ni en la división de poderes, ni mucho menos en quienes encarnan esto, ¿no? O sea, quienes están metidos en eso y lo llevan a cabo día a día, que es el caso de los parlamentarios. Entonces, desesperarse porque en el Parlamento se dijo que sí a algo que de antemano ya se había dicho que sí, no vale la pena, y sí vale la pena, como dice nuestro título transhumante, porque siempre está cambiando nuestro título, pero creemos efectivamente en la construcción de propuestas de vida de una comunidad organizada, diversa, caótica, para la defensa de la caótica vida y de la caótica naturaleza de la que somos parte. Entonces, claro, lo que más queríamos recalcar, porque igual hay mucha información del TPP y muchos comentarios, es justamente que no creemos que sea una derrota porque no creemos que esa sea la guerra que estamos librando, que sea legal o no, sino que en realidad la guerra que estamos librando es construir proyectos de vida que estén fuera del Estado, fuera del Estado, fuera de esas leyes y recuperar el territorio, el agua y la vida mucho más allá de lo que podemos exigirles a quienes ya nos han hecho un montón de daño, además. Es ridículo confiar en quienes nos asesinan, en quienes nos saquean, en quienes perpetúan el lesbo-odio y todos los crímenes de odio, desde ahí, desde nuestros cuerpos, hasta, claro, el marco legal de las semillas. Eso, pasamos como a la música. Sí, porque Ay. Por supuesto, porque íbamos a hacer un programa corto. Entonces, vamos a pasar a... sí, vamos a escuchar Bam Bam de Sister Nancy. Otro tema que hemos estado escuchando harto también entre nosotras. Y nos gusta. Entonces pasamos a la música. Contar que el próximo bloque vamos a tratar sobre otros proyectos que han estado devastando la zona. Sin calor, bam, bam, blue whistle, arms, American, really pensar de pensar, ¿no? Tell me someone, ting, non, si, can understand. Who want, ting, non, si, can understand. Mommy, they might talk about me, ambition. So I make who they might talk about me, ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Just some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo, who want a bam? Volvemos al segundo bloque de nuestro programa. Vamos a pasar ahora a escuchar un audio que nos mandaron. Bueno, en el audio se explica por sí mismo. Así que, adelante, audio. Acá en el sector de La Ramayana, en la comunidad de La Dormida, mi nombre es Luis Quesada Enríquez, uno de los primeros detenidos por el golpe que aduce que a eso de las 3:50 de la mañana mi detención estaba yo gritando consignas contra las torres, bajo una torre con un sable en la mano, para lo cual le solicitamos a Carabineros de Chile que muestre esa evidencia del procedimiento donde habían personas manifestándose, lo cual es, quiero decir en este lugar que es totalmente falso, estábamos durmiendo, Carabineros rompió celulares, cámaras fotográficas, incautó cámaras de video, se llevó una guitarra electroacústica, además de romper el charango, rompieron un ukelele, quena, zampoña y también amenazas de muerte, vuelvo a reiterar, de parte del coronel Troncoso, que acusa amenaza de muerte de mi parte cuando le fui a reclamar el charango Es totalmente inverosímil que yo solo haya tratado de agredir o a amenazar a un coronel que estaba con más de 20 personas del golpe a su alrededor. Siendo así, el hostigamiento de carabineros ha venido desde mucho antes, cuando hemos estado supervisando la obra tranquilamente, tanto de carabineros de civil como carabineros que aún no se han identificado, que tienen amedrentada a mi familia, que me han amenazado con perseguirme en el futuro. Bueno, declarar que al día de hoy, domingo, estamos en el campamento, la entrada de este lugar de la Ramayana, un sitio privado. Hacemos un llamado a toda la comunidad que pueda acercarse, acompañarnos, a resistir en este lugar. Carabineros ha tomado el control en un campamento dentro de las torres, protegiendo a la empresa. No sabemos de qué, ya que ellos han trabajado todo este tiempo muy tranquilo. Hacemos un llamado a toda la comunidad que pueda acercarse a los derechos humanos también, a ver qué está sucediendo en este lugar, cómo arbitrariamente el Estado de Chile ha colocado carabineros armados en este lugar para resguardar el desarrollo de la obra, que ha venido, reitero, desarrollándose de manera tranquila y en paz durante estos 3 meses que estamos apostados en este territorio. No sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante, estamos todos muy tranquilos y conscientes de que estamos defendiendo nuestro territorio, defendiendo esta tierra. Esperamos que las autoridades se hagan presentes para poder ver en terreno todo el daño que han causado el ingreso de estas torres a la comunidad agrícola, a La Dormida. Tenemos grabaciones desde hace 3 meses, todos los días, constantemente, cómo han transgredido las normas, cómo han ingresado con carabineros de distintas oportunidades, con documentación falsa. El procedimiento que se levantó últimamente también fue de manera honesta de parte de Carabineros de Chile. Tenemos grabaciones donde ellos comen colación que les da Interchile, donde Interchile mantiene a carabineros para que esté ocupando este lugar. Hemos sido asediados constantemente día y noche, y la tranquilidad que nos da el saber que somos ciudadanos pacíficos, que estamos velando por la seguridad del aire de esta hermosa reserva de la biósfera Campana Peñuela. Sabemos que aquí hay también una resinosa endémica que es única en el mundo para salvar a la gente de cáncer, y eso tampoco ha sido estipulado por Interchile. No han demostrado también de que acá hay un relave minero por el cual no se puede caminar, pero específicamente hacemos un llamado a toda la comunidad a sumarse a este lugar. Este hermoso valle, acá hay cóndores, zorros, águilas, un paisaje hermoso donde ustedes pueden quedarse, hay un campamento donde le estamos esperando que pueda compartir con nosotros, los artistas, los músicos, que puedan también subir este lugar a desarrollar su arte y a proclamar libertad por esta tierra y por este suelo. Muchas gracias. Ustedes lo pueden cortar o ver cómo lo hacen, después pueden grabar más videos. De hecho va a estar subiendo gente constantemente, tanto de la comunidad, ahora estamos como unos... El audio que estábamos escuchando correspondía a una de las personas que ha estado luchando, poniendo el cuerpo en La Dormida. Y bueno, ahí explicaba un poco la situación, claro, de violencia y de las irregularidades. A mí lo que más me da risa igual es como, claro, acá lo que hablábamos de no confiar en las instituciones, bueno, en los pacos tampoco hay que confiar, pues. Así como pensar que los pacos van a cumplir las reglas porque son pacos, absurdo igual, pues, como los pacos son la fuerza bruta del Estado, y siempre hay que recordarlo y nunca hay que confiar en ellos, y finalmente son solo un grupo de personas entradas para violentar, en este caso, a la gente que está luchando ahí en La Dormida. En el caso de La Dormida, queríamos actualizar un poco la información porque ya lo habíamos planteado en el programa pasado. Esa lucha sigue, aunque hayan bajado a los comuneros y aunque haya habido distintas medidas represivas, eso sigue. Y vamos a seguir atentas con la radio. Queríamos compartir este audio como para ir actualizando el conflicto, pero nuevamente así como comentar que no se debe ni se puede obviamente confiar en las instituciones, que son las mismas instituciones que dan ese marco legal, las que dan ese marco legal como ciudadano, las que dan el marco legal a la vez para que se reprima y existan proyectos tales como la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, como para alimentar de energía al sistema y al sistema extractivo. Algo que sí me gustaría mencionar es también como no hay que olvidar tampoco la relación que existe entre el TPP, que hablábamos antes, entre la IRSA o el nombre que se le ponga ahora al proyecto, a los megaproyectos de infraestructura, y también con la carretera de Cardenas-Polpaico, que es parte de lo mismo, como hay que siempre fijarse en esa concatenación en el fondo de intereses y de grandes proyectos. Vamos a ir con el comunicado de las mujeres en zona de sacrificio. Sí, lo único que agregar a lo que estábamos hablando recién es que se está haciendo un llamado a todos, todes, todas las que quieran ir a apoyar a estos comuneros, que pueden ir a la Ramayana. Creo que es ahí donde están recibiendo personas. Bueno, vamos con... se realizó hoy día un punto de prensa en el que las mujeres en zona de sacrificio en resistencia Puchuncaví y Quintero convocaron a medios de comunicación. Fue a eso las 12, no pudimos ir. Pero queremos leer el comunicado que realizamos. Uno, rechaza la ampliación muelle multipropósito de Oxiquim y desaladora de Aergener. Tramitaciones ilegales de proyectos de las empresas Aergener y Oxiquim, plantas desaladoras, muelles y en general industrias contaminadas en la zona de sacrificio. 2. Cambios en el uso de suelo establecidos en el Premval. Como comunidad queremos que se construyan áreas verdes en las 754 hectáreas de extensión del parque industrial en vez de las supuestas empresas inofensivas. El nuevo eufemismo mediático engañoso para favorecer las empresas y vulnerar los derechos de la ciudadanía. 3. Un plan de descontaminación Quintero-Puchuncaví. 4. Verdad y justicia en torno a los responsables de los terribles episodios de emergencia sanitaria de agosto y septiembre de 2018 en nuestra comunidad. Mujeres de zona de sacrificio en resistencia, Puchuncaví, Quintero. Ventanas, abril 2019. Como queremos hacer un programa corto, después de leer este punto de prensa, o sea, este comunicado del punto de prensa, nos vamos a ir a una canción. ¿A qué canción nos vamos? Ya, público. ¿Qué canción? Quiero el público. Porque obviamente estamos haciendo un programa lleno de público aquí en La Pirata. Cualquier tema. Sus radioescuchas lo están esperando, amigos. Dale, dale. Ya, yo voy a poner así un tema. ¿O no? Estamos buscando el tema. Mientras tanto, vamos a reír. Yo puedo improvisar por mientras puedo contarles que la canción que ahora está programando mi compañera en nuestro super equipo de sonido, ya que el público, ven, eso es lo que pasa cuando no hay propuesta y organización y autonomía. Ahora no tenemos la canción, pero tenemos una muy buena canción que viene desde Hungría, es música gitana desde Hungría, y el grupo se llama Kalji Yag, por si alguien lo quiere buscar, porque cuando se escucha uno se enamora. banda. La mala yo no me atranda, tan atranda me mala yo, su cara ya me nasa yo, adilo de morazota, la su cara ya veranda, o se bona batu, uchilero pudale. Bueno, hoy nuestras propuestas musicales han estado así como folk. Empezamos con folk coreano, con Sing Sing, que es esa banda que comentábamos que la conocimos hace poco y nos gustó. Y luego con la música gitana desde el territorio dominado por el Estado de Hungría, que también que nos gusta hace tiempo. Así que esas eran las recomendaciones y las propuestas musicales de hoy. Vamos a ir con lo último en este tercer bloque, con lo último que es... que vamos a leer un comunicado sobre una marcha que va a haber por la vida, por la resistencia, por la construcción de autonomía. Y vamos a leer el comunicado y luego ya nos vamos a empezar a despedir, porque como dijimos antes, este es un programa cortito. Bueno, al evento que queremos invitarles es a una marcha por la vida de Putaendo y el Aconcagua. Este se va a realizar el 26 de abril a las 6 en Puente Encón, en San Felipe. Lo pueden buscar en Facebook, si es que tienen redes sociales. Marcha por la vida de Putaendo y el Aconcagua. Vamos a leer la declaración pública en solidaridad con Putaendo. Ante la aprobación de la declaración del impacto ambiental, regularización de sondajes mineros, sector Las Tejas de la compañía minera Vizcachitas Holding de la minera Andes Copper, las organizaciones abajo firmantes declaramos. Condenamos la aprobación del proyecto otorgado por la Comisión Evaluadora de la Región de Valparaíso, presidida por el Intendente Regional Jorge Martínez. La votación es una muestra más de que la institucionalidad ambiental y sus debiluchas autoridades no están al servicio y protección de la vida. Obvio. Asistimos a una nueva bofetada a las ya pobres leyes normativas ambientales que son manipuladas para que una empresa como Vizcachitas Holding de la canadiense Andes Copper lave sus manos y pueda seguir operando, cuando en realidad debiera ser sancionada. La aprobación regalada por el intendente y sus seremis es la validación de un proyecto realizado en la ilegalidad, como tantos otros, transformando a esos funcionarios en cómplices de una empresa que ha actuado sistemáticamente eludiendo la ley. Las observaciones realizadas en el proceso debieron concluir con el voto de rechazo de los seremis de Agricultura, de Obras Públicas y el de Salud, pero su autonomía profesional está mediatizada por Agenda Pro Inversión, de acuerdo con la cual el gobierno aprueba todo sin considerar los costos sociales y ambientales de las comunidades locales. Ahí hacemos un llamado nuevamente a... no sé, pierdan la esperanza. No, hay que tener esperanza en esto, pu. No hay que sentirse tan mal. No, no van a operar nunca contra esto. Sí, hay que hacer, como dice acá, me sopla mi compañera. El proyecto minero Vizcachitas pretende instalarse en el lecho del río Rocín, a 20 kilómetros río arriba del embalse Chacrillas, lo que representa una inmensa amenaza para la agricultura y la forma de vida local. Hacemos nuestro el llamado de los putaendinos a reafirmamos que todavía estamos a tiempo de evitar la instalación de la gran minería e impedir una nueva zona de sacrificio. Más bien, no permitiremos una nueva zona de sacrificio. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Putaendo y apoyamos su derecho a movilizarse y expresar su indignación. Ya no queremos que nuestros valles sigan siendo depredados impunemente e hipotequen el futuro de las generaciones de todos los que aquí habitamos. Por esta razón, marcharemos por la vida de Putaendo y el Aconcagua el 26 de abril en San Felipe a las 18 horas desde el puente Encón. Invitamos a todas y todos a manifestarse frente a este nuevo atropello y a expresar el repudio. Todos los territorios del Valle de Aconcagua unidos en una sola voz, todas las manos unidas en una sola lucha. Ya no quedan más aguas ni tierras para devastar. Por tierra, agua y vida digna, fuera la minera, la gran minería de Putaendo. Bueno, y de ahí firman un montón de coordinadoras, centros, clubes, colectivos, juntas de vecinos, etcétera, que apoyan esta marcha. Y creo que con esto ya nos vamos despidiendo. Logramos que fuera corto. Sí, logramos que fuera corto. Esta ha sido una transmisión transhumante y pequeña, un pequeño reporte desde la urbe envenenada en la que vivimos, para actualizar de las luchas y también para comentar y discutir y conversar sobre esto de no hay que creerle a quienes nos saquean y nos asesinan. Hay que confiar en quienes tenemos al lado, en quienes con quienes estamos luchando. No confiar en el enemigo. Es una cosa bien evidente, pero a veces se olvida, y muchas veces se puede entender que se olvida porque las cosas parecen muy desesperantes. Pero yo, por lo menos, no sé, quizás suena un poco pesimista, pero es todo lo contrario. Yo creo que hay que aceptar y asumir la miseria y desde ahí trabajar y tratar de construir algo nuevo, imaginar otra vida, que estas cosas no dejen de hacernos imaginar que se puede vivir de otra manera, en comunidad, que se puede construir otra sociedad y que se pueden construir otros sueños también. Me parece. Bueno, entonces nos encontramos el próximo jueves con un programa sorpresa. No sabemos ni siquiera qué tan largo o corto sea, pero eso. Saludes, piratas.